camina solitaria y callada, y que solo vives de los recuerdos de ese amor que te dejó ilusionada. Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida. Vuelve mi amor que yo te quiero besar, vuelve mi vida, te prometo adorarte mi dulzura. Que yo te otra vez, quiéreme, bésame otra vez, quiéreme, bésame, amame.